provincia de Candarave y Tarata. La provincia de Candarave y Tarata. Se informan mejor con Radio Positiva Perú. Sintonízanos en los 104.7 FM. Entrevistas. Como venimos conversando. Comentarios y deportes de todas las provincias altoandinas de Tacna. Solo aquí, en Positiva Noticias. Te informa con la verdad. Tienen que ser considerados. Página web www.radiopositiva.pe. Correo electrónico radiopositivaperu@gmail.com. Radio Positiva TV. Facebook Radio Positiva Perú. Los éxitos más toneros los escuchas en la mejor radio positiva con energía de la mejor época del año, el verano. Música burbujeante, éxitos playeros con energía de éxito. Positiva FM. Música burbujeante, éxitos playeros. Positiva con energía de éxito. Time goes by. música refrescante. Positiva Verano. Positiva Verano. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong. It's a long, long road, from which there is no return, while we're on the way to there, why not share? Turns cartwheels across the floor.

decide. Elecciones 2026. Radio Positiva Perú, emisora autorizada en la plataforma Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y emisora autorizada para la franja electoral. Transmitirá todos los acontecimientos, anuncios y avisos de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones con respecto a las elecciones generales 2026. Asimismo, la franja electoral y las elecciones primarias de los partidos políticos que participan en esta lid electoral. Síguenos en nuestras mejores frecuencias radiales y a través de nuestras redes sociales de Radio Positiva Perú. Tu voto decide. Elecciones 2026. Página web www.radiopositiva.pe. Correo electrónico radiopositivaperu@gmail.com. Radio Positiva TV. Facebook Radio Positiva Perú. Say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer. It's gonna be a cold, lonely summer.